Este es un podcast con clasificación PG-13 o B-15. Argonauta. Una deliciosa y sutil descarga eléctrica, activada por la alarma automática del climatizador del ánimo, situado junto a la cama, despertó a Rick Decker. Sorprendido, porque nunca dejaba de sorprenderle eso de despertarse sin previo aviso, se levantó de la cama y se dispersó, vestido con el pijama de colores. En la cama, su esposa Irán abrió los ojos grises, apagados. Al pestañeo siguió un gruñido y cerró de nuevo los párpados. «Has puesto un ajuste muy suave en el Penfield», regañó su mujer. «Volveré a modificarlo, te despertarás y...» «Aparta las manos de mis ajustes», le advirtió ella con una nota de amargura. «No quiero despertar». Se sentó a su lado, inclinado, hablándole en voz baja. «Si lo ajustas a un nivel lo bastante alto, te alegrarás de estar despierta. Ese es el quid de la cuestión. En el ajuste C, supera el umbral de la conciencia, como me pasa a mí». Se sentía tan bien, dispuesto hacia el mundo en general. Después de pasar la noche con el dial en la posición D, que le dio unas suaves palmadas en el hombre desnudo y blanco. «Quita de ahí tu áspera mano de Polly», le advirtió Irán. «No soy Polly». Aunque no había ajustado el mando, se sintió irritado. «Aún peor», dijo su mujer sin abrir los ojos. «Eres un asesino que trabaja a sueldo para los polis. Nunca he matado a un ser humano». Su irritabilidad había aumentado hasta convertirse en hostilidad. «Solo esos pobres Andis», dijo Irán. «Pues no recuerdo que hayas tenido ningún problema para gastarte el dinero de las recompensas que ganó en cualquier cosa que te llame la atención». Se levantó para acercarse a la consola del climatizador del ánimo. «En lugar de ahorrar para que podamos comprarnos una oveja de verdad, que sustituya a la falsa eléctrica que tenemos en la azotea, un simple animal eléctrico. Para eso llevo todos estos años esforzándome». Ya junto a la consola, titubeó entre marcar el código del inhibidor talámico que suprimiría la ira o el estimulante talámico que le irritaría lo suficiente para salir vencedor de la discusión. «Si aumentas el veneno, yo también lo haré», le advirtió Irán. «Marcaré el nivel máximo y acabarás inmerso en una pelea que dejará cualquier disputa que hayamos tenido a la altura del betún. Tú marca y verás, ponme a prueba». Se levantó y corrió hasta la consola de su propio climatizador del ánimo. Se quedó de pie junto a ella, mirándole expectante con los ojos muy abiertos. Él lanzó un suspiro, vencido por la amenaza. Argonauta. There's Después de un desayuno apresurado, pues había perdido mucho tiempo discutiendo con su esposa, Rick se vistió para salir al exterior, incluido el modelo Ajax de la bragueta de plomo Mountie Bank, y subió a la azotea cubierta de hierba donde pastaba la oveja eléctrica, donde ella, sofisticada pieza de ingeniería que era, mordisqueaba algo con simulada satisfacción, engañando al resto de los inquilinos del edificio. Estaba seguro de que algunos de los animales de sus vecinos también eran falsificaciones hechas de circuitos eléctricos, pero nunca había indagado en ello, igual que sus vecinos tampoco habían metido la nariz en lo de su oveja. Nada habría sido menos cortés. Preguntar, ¿esa oveja es auténtica? Hubiese sido peor muestra de mala educación que inquirir si la dentadura o el pelo o los órganos internos de alguien eran auténticos. El ambiente matinal gris plomizo, salpicado de motas radiactivas y capaz de ocultar el sol, se desparramaba a su alrededor, irritándole la nariz. Aspiró involuntariamente el olor de la muerte. Tal vez era una descripción algo exagerada, pensó mientras se acercaba al trozo de césped que le pertenecía junto al apartamento excesivamente espacioso de abajo. El legado de la Guerra Mundial Terminus había perdido intensidad. Quienes no sobrevivieron al polvo habían muerto años atrás, y este, ahora más ligero, tan solo trastornaba las mentes y los genes de los supervivientes más fuertes. Los carteles, los anuncios televisivos y el correo basura del gobierno machacaban con esta consigna: emigra o degenera, la decisión es tuya. Nada más cierto, pensó Rick, mientras abría la puerta que daba a su modesta dehesa y se acercaba a la oveja eléctrica. Pero no puedo emigrar, se dijo, por mi trabajo. Le saludó el propietario del pasto contiguo, su vecino Bill Barbour. Al igual que Rick, se había vestido para ir a trabajar, pero también había decidido acercarse antes a ver a su animal. Rick se acercó a la oveja, se inclinó junto a ella y tanteó en la gruesa capa de lana, que al menos era de verdad, en busca del panel de control oculto que manipulaba el mecanismo. Ante la atenta mirada de Barber, abrió la capa que lo cubría, dejándolo al descubierto. ¿Lo ve? Preguntó a su vecino. ¿Comprende por qué ahora insisto tanto con lo del potrillo? Hubo una pausa. Pobre hombre, dijo finalmente Barber. ¿Siempre ha sido así? No, dijo Rick mientras cerraba el panel que cubría los controles de la oveja eléctrica. Hace tiempo tuvimos una oveja de verdad. Mi suegro nos la regaló antes de emigrar. Luego, hace más o menos un año, ¿se acuerda de cuando la llevé al veterinario? Nos cruzamos aquí esa mañana, cuando salí y la encontré tumbada de costado y no hubo manera de que se levantara. Pero finalmente lo hizo, dijo Barber, recordando y asintiendo. Sí, logró que se incorporara, pero uno o dos minutos después volvió a caerse. Las ovejas contraen enfermedades extrañas, explicó Rick. O, por decirlo de otro modo, las ovejas contraen muchas enfermedades, pero con síntomas idénticos. No hay forma de hacer que se levanten y tampoco la hay de saber hasta qué punto revisten gravedad, si se trata de un esguince en una pata o se mueren de tétanos. De eso murió la mía, de tétanos. ¿Aquí arriba, en la azotea? Preguntó Barber. El heno, explicó Rick. Esa vez no quité todo el alambre de la bala. Dejé un trozo y Groucho, así la llamaba entonces, se hizo un corte con él y contrajo el tétanos. La llevé al veterinario, pero murió. Le di muchas vueltas al tema hasta que al final llamé a una de esas tiendas que fabrican animales artificiales y les mostré la fotografía de Groucho. Ellos la construyeron. Señaló la réplica reclinada del animal que seguía rumiando con calma, alerta al menor indicio de avena. Hicieron un trabajo de primera, y yo he invertido tiempo y atenciones cuidando de ella, como cuando era de verdad, pero... Se encogió de hombros. No es lo mismo, concluyó Barber. Abrió la puerta de su despacho, le saludó su superior, el inspector de policía Harry Bryant, un hombre pelirrojo y orejudo que vestía con descuido, pero tenía la mirada despierta de quien es consciente de casi todo lo que tiene importancia. Reúnete conmigo a las 9:30 en el despacho de Dave Holden. Mientras hablaba, el inspector Bryant repasó las hojas mecanografiadas en papel cebolla que llevaba en una tabla sujeta a papeles. Holden continuó mientras echaba a andar. Está ingresado en el hospital Mount Zion con una huella láser en la columna. Al menos pasará un mes allí metido, hasta que logren que uno de esos trozos nuevos de plástico orgánico se adapten a su cuerpo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Rick con escalofrío. El jefe de los cazarrecompensas del departamento estaba bien el día anterior. Al término de la jornada, se largó como de costumbre en su vehículo flotante, en dirección a su apartamento, situado en la concurrida y prestigiosa zona urbana de Nob Hill. Sin volverse, Bryant murmuró algo relacionado con la cita de las 9:30 en el despacho de Holden y se marchó, dejando a Rick a solas. Al entrar en su despacho, Rick oyó la voz de su secretaria, Ann Marston, a su espalda. «Señor Deckard, ¿se ha enterado ya de lo que le ha pasado al señor Holden?» Le dispararon, lo siguió al interior del despacho donde reinaba un ambiente asfixiante y puso en marcha el filtrado de aire. «Sí», respondió ausente. «Debe haber sido uno de esos nuevos Andy superinteligentes que la Asociación Rosen ha puesto en circulación», aventuró la señorita Marston. «¿Ha leído usted la publicidad de la compañía y las especificaciones de esos nuevos modelos? El cerebro de la unidad Nexus 6, que utilizan ahora, posee 2 billones de piezas, con 10 millones de vías neuronales separadas», bajó el tono de voz para añadir. «Se ha perdido la videollamada de esta mañana. La señorita Wild me ha contado que le dieron paso a través de la centralita a las 9:00. ¿Una llamada entrante?», preguntó Rick. «Una llamada saliente del señor Bryant a la WPO en Rusia. Según parece, les ha preguntado si estaban dispuestos a presentar una queja formal por escrito ante el representante en el este de las fábricas de la Asociación Rosen». «Harry sigue empeñado en que retiren del mercado el cerebro del Nexus 6». Aquello no le sorprendió. Desde la publicación oficial de sus especificaciones y los gráficos de rendimiento en agosto de 1991, la mayoría de las agencias policiales que se encargaban de los Andis fugados habían elevado constantes protestas. «La policía soviética tiene las manos tan atadas como nosotros», continuó. «Legalmente los fabricantes de la unidad cerebral Nexus 6 se regían por la legislación colonial, pues la fábrica original estaba situada en Marte. Será mejor que aceptemos esa nueva unidad como un hecho», dijo. «Siempre pasa lo mismo, con cada nueva unidad cerebral mejorada que han sacado. Recuerdo los aullidos cuando los de la Sudermann mostraron su viejo modelo T-14 en el 89. Todas las agencias de policía del hemisferio occidental pusieron el grito en el cielo, aduciendo que no había ninguna prueba capaz de detectar su presencia, en caso de que entrasen ilegalmente. De hecho, durante una temporada estuvieron en lo cierto. Que él recordara cerca de 50 androides modelo T-14 lograron de un modo u otro colarse en la Tierra y en ciertos casos se tardó un año en detectarlos. Pero entonces se diseñó el llamado test de empatía Voight, obra del Instituto Pavlov de la Unión Soviética. Al menos que él supiera, ningún androide T-14 había logrado burlar ese test». Este podcast nació pues bajo la idea de ser un marco para el próximo estreno de la película Blade Runner 2049, que será en octubre, me parece, y de alguna forma quise pues rendirle un homenaje a esta gran cinta de ciencia ficción, que no de acción, a cargo de Ridley Scott, y de algunos de los actores que hoy en día pues son íconos gracias a este proyecto, entre ellos Harrison Ford y Roger Howard, asimismo de Edward James Olmos. Y obviamente pues yo me quedo con la versión del director, y en el cual se deja entrever que en realidad Rick Deckard es un replicante Nexus 6, al igual que aquellos androides que él está obligado a retirar de la población. Obviamente, como bien sabemos, el diálogo, el monólogo final de Roger Howard fue escrito por él, a petición o con la venia del mismo Ridley Scott, y convirtiéndose en uno de los monólogos pues más, si no importantes, sí legendarios dentro de lo que es el cine. Y pues yo la verdad no estoy muy de acuerdo con la idea de hacer una secuela, pues para mí la importancia de un cuento, una narración como esta, es dejar abiertas ciertas interrogantes que son de alguna forma llenadas por el propio espectador, por la audiencia. A pesar de lo que pudiera aparentar, es un final abierto en el cual es la audiencia la que llena esas dudas que existen con respecto al destino del protagonista de la película. Al parecer, y por lo que he podido ver en el trailer de la nueva cinta, el policía Rick Deckard, el cazarrecompensas Rick Deckard, pues en realidad tiene como base la visión que tenía el propio Harrison Ford de este personaje, que era simplemente un humano, un policía cualquiera, y que pues su único motivo era pues eliminar a los androides. Que esto se contrapone obviamente con lo que mencioné hace un par de minutos, que era la visión de Ridley Scott. Al parecer, y por lo que pude ver en estos avances cinematográficos, es aquí donde se desarrolla la teoría de que el policía, el último policía o el último cazarrecompensas conectado con esta historia a cargo de Ryan Gosling es en realidad el androide, lo cual pues no me gusta. A mi parecer es bastante patético, porque tuvieron que pasar 30 años para que se animaran a hacer una segunda parte de algo que ya estaba contestado en la primera cita. Ahora vamos a dar paso a lo que es nuestra consabida sección, pero le cambiamos el nombre. Ya no será la palabra prosaica de la semana, ahora será la palabra. Como bien saben, si han seguido los otros podcasts, si no, déjenme decirles que esta palabra surge de un listado que existe en la revista de GQ, que son 221 insultos en castellano que deberías conocer. En esta ocasión es la tercera palabra y es la palabra adufe. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra adufe surge del árabe hispano aduf, y este a su vez del árabe clásico duf. Al parecer, el primer significado es un pandero morisco, y es un término coloquial que ya se encuentra en desuso, que nada más se refería al pandero y que deviene en el uso coloquial como persona necia. Entonces ya saben, cuando quieran decirle a alguien necio, en vez de esgrimir algún argumento o discusión bizantina con dicha persona, pueden únicamente señalarle que es una dufe. Como bien se habrán dado cuenta, el fondo musical al principio del podcast corre a cargo de Vangelis y es el tema final de la película Blade Runner. El segundo fondo musical es In Absentia, trío, realizado por Martin de Boer. El tercer fondo musical se llama The Panumun y fue realizado por Stefan Kartenberg. Y el fondo que ustedes pueden escuchar en este momento es Drops of H2O, o sea, gotas de agua, The Filtered Water Treatment, es decir, el tratamiento de agua filtrada a cargo de J. Lang. Dichos fondos musicales los pueden encontrar en http://dic.ccmixter.org y están bajo una licencia de Creative Commons. Los temas musicales que pudieron escuchar a lo largo de este podcast, el primero fue River, el segundo es Wait Up For You y el tercero lleva el nombre de Blind Fiction. Los tres corren a cargo de un grupo de Calgary que se llama The Bell Game y es un quinteto de dark pop. Los tres temas fueron sacados del disco que se llama Ritual Tradition Habit, que fue producido en 2013 por John Raham y que fueron grabados en Vancouver. Para más información, ustedes pueden visitar la página de la marca de discos Boompa y está en la dirección de internet www.bwompa.ca. Sin más por el momento, les agradezco que hayan escuchado una vez más este podcast, deseándoles una excelente semana. Esperemos vernos la próxima semana con un programa más de Argonauta. So that your ways in your fool's gold.